Seguí escuchando Oriente. En instante, con Lorenzo Locumolo en Fuera de Servicio. Estamos de vuelta, 8:10 p.m. en la República Argentina. La gente nos puede llamar a través del 4661-2611. Tenemos audios varios en www.inconducta.com.ar. Ahí es donde ustedes escuchan los programas pasados de Fuera de Servicio. Pero antes de darle, como quien dice, la palabra a don Lorenzo, les contamos que nos pueden escuchar a través de internet nuevamente en www.fmoriente.com.ar. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, han habido algunos inconvenientes técnicos que ya han sido oportunamente solucionados. Dicho esto, separamos y estamos de vuelta con don Lorenzo. Se hizo la noche. Son las 8:00 p.m. Está empezando la segunda hora de Fuera de Servicio. Ahora sí, amigos, estamos tranquilamente. 8:10 p.m. y le damos la palabra como si fuese algo que se pudiera sostener, agarrar. Ahora sí, a don Lorenzo. Bueno, ¿sabes que tenemos la sesión que se llama El Arcón de los Recuerdos? Sí. Bueno, del Arcón de los Recuerdos le he traído para hoy el personaje de Pepe Iglesias, el zorro. Sí, Pepe Iglesias, me claro, suena. Pero no lo traje en un monólogo de los que hacía él. Para aquellos que son muy jóvenes, que no saben lo que eran los personajes de radio, de los que nosotros en el ambiente llamamos los días de radio. Sí. Fue un gran imitador vocal que hacía personajes comunes, copiado de las distintas actitudes que tenían sobre todo los inmigrantes llegados a nuestro país. Fue todo un personaje porque llegó a tener su propia orquesta llamada Los Zorrones. Escribía la letra de sus canciones, que siempre eran festivas y alegres. Vamos a escuchar, cantada por él, de su autoría, la pieza que se llama Salí al balcón, mi querida mariposa, donde imita a un alemán. Esto ahora. Ahí vamos entonces. Le dije así, pues me animé, decirle que yo la quería. Y sucedió que no me oyó, pues justo pasaba un tranvía. Y al terminar con el cantar, la pobre seguía esperando, porque debajo del balcón tranvía seguía pasando. Salí al balcón, mi querida mariposa. Salí al balcón, mi querida mariposa. Salí al balcón, mi querida mariposa. Salí al balcón, salí al balcón. Pero a pesar de que el chillar del tranvía era tan fuerte, yo me animé y quise ver si entonces tenía más suerte. Cuando yo vio que en el balcón mi amor ya se estaba resfriando, estornudo y yo escucho que adentro la estaban llamando. Volvete a entrar, mi querida mariposa. Volvete a entrar, mi querida mariposa. Volvete a entrar, mi querida mariposa. Volvete a entrar, volvete a entrar. Canta mi familia. Salí al balcón, mi querida mariposa. Salí al balcón, mi querida mariposa. Salí al balcón, mi querida mariposa. Todo esto, mi pregunta vendría a ser la siguiente. ¿Todo esto lo hizo una sola persona? Pepe Iglesias el zorro. ¿Pero los instrumentos, todos él? Sí. No, no, los instrumentos era la orquesta. Ah. No, no, no. Él tenía su orquesta. Los que no escucharon la radio antiguamente, no saben de que las orquestas tenían su mejor dicho, la radio tenía su orquesta estable. Bueno, Radio Nacional tenía una orquesta, Radio Todas las radios tenían orquesta. Ah, estable. Todas. Todas okay. las radios, El Mundo, Belgrano, Nacional, todas las radios tenían orquesta estable. Uh-huh. Y parte de la orquesta estable de la radio él lo transformó en un grupo que se llamó Los Zorrones. Mira. Para, y él dirigía para hacer los temas de él. Este, y traje otra cosa. Sí, me gustó mucho. Está bueno. Traje otra cosa del Arcón de los Recuerdos. Perdón, pregunta y abro paréntesis. Con la llegada de los discos grabados, creo que Radio El Mundo Nacional fueron las primeras en despachar las orquestas, ¿puede ser? ¿O estoy diciendo una tontez? No, se pasaba música sí. grabada. Lo que se hacían eran programas musicales en vivo. Ajá. Sí. Hay un... O sea, no tenían la orquesta estable todo el día tocando, meta a tocar, no. Habría programas musicales que se hacían con la orquesta estable. ¿No es cierto? Como también había los programas de tango, se hacían todos en vivo. El famoso Glostora Tango Club en Radio sí. Mundo iba en vivo. Hay un programa en, no sé si es Encuentro o Canal 7, sí. que se llama Vamos a la Orquesta, ajá. que Canal 7, sí. lo conduce Víctor Hugo y te enseñan o te muestran más que nada cómo funciona, digamos, una orquesta. Y está la orquesta de, es la orquesta de Radio Nacional, creo que decía. Es la orquesta de Radio Nacional y de Canal 7. Claro, lo que pasa es que toca más en Radio Nacional que... No hace tantas presentaciones en el Canal 7, claro. nada más en Radio Nacional. Pero va a ser en ese programa y es con público en vivo, que pues no sé cómo será que hay que ir a verlo, tendrás que anotarte en alguna lista. Pero me pareció que estaba bueno eso, ¿no? Sí. Es algo que se perdió, la orquesta... Todo lo que cultura está todo perfecto, está sí. todo bien. En realidad, en el caso de este programa, al que hace referencia Sabrina de Canal 7, que es muy bueno y que yo también lo vi, es un formato que yo lo vi en la televisión española de un programa llamado El Concertazo. Sí, exactamente. Donde te enseñan a los chicos. Claro, van los niños, es muy parecido. Y están los niños y aprenden nociones sobre música clásica y ven a una orquesta tocar. Uh-huh. Inclusive eligen algún chico de la platea para que dirija la orquesta. Exactamente. Sí. Claro, bueno, acá también hacían cantar a la gente del público. Sí, es interactivo. Es interactivo, sí. Está muy bien. Bueno, antes de ir al otro tema que he sacado del Arcón, sí. de los recuerdos, que en ese caso va a ser un tema tocado por Feliciano Brunelli, vamos a ir a algunas reflexiones, ¿te parece? Sí. Para acompañar el tema. Bien. El matrimonio es un largo proceso de investigación, Cierto. Tratando de determinar qué clase de marido nuestra mujer expresa hubiera querido tener. Es verdad. Otro de los grandes misterios de la vida familiar es comprender cómo el futuro yerno, que no sirve para nada, se transforma después en el padre de los nietos más inteligentes del mundo. Bueno, vamos a escuchar entonces a Feliciano Brunelli en un tema extraído del Arcón. De querer a tanto como yo. se cuenta que una noche una princesa en su coche por las calles se paseó. Y al doblar prontamente en la esquina con un joven muy hermoso se encontró. Y al verse mutuamente se prendaron y esa noche el sueño se repitió. El de ella al del joven, el del joven al de ella, ni uno ni el otro descansó. Conectate con www.fmoriente.com.ar. Radio libre y alternativa. Seguí escuchando Oriente. En instantes, la verdad de la milanesa en Fuera de Servicio. Fuera de Servicio. Fuera de Servicio. Palermo. Travesti enfurecido rompió vidriera apagada. Conoció con tres policías durante 20 minutos. Tuvieron que encadenarlo a una reja. Herido fue llevado al hospital. Detenido. Fuera de servicio. Un clásico. Fuera de servicio. Y es, amigas y amigos, en este momento de total relajación en el que entenderemos el motivo de existencia de algunas frases, por ejemplo, al pan pan, el cual... Y al vino vino, y ya lo hemos examinado oportunamente, porque uno usa frases todo el tiempo para referirse a cosas, para charlar en la fila del supermercado, para rematar una discusión, pero no siempre se sabe en definitiva qué quiere decir o de dónde vino. Sí, qué quiere decir generalmente lo sabemos, porque las sí, o más o menos aplicamos. O más o menos asociamos a qué se puede referir. Claro, pero no sabemos el origen histórico. El comienzo. Y es por ese motivo que está con nosotros Sabrina Ferreras, como todos los sábados, con La Verdad de la Milanesa. Ajá. Con distintas frases. Sí, hay varias hoy. Sí. Vamos empezando y si nos cansamos, la dejamos para el sábado que viene. Sí. Dormirse en los laureles. Sí, cuando uno casi tiene la fama hecha y se va a dormir. Es algo parecido. Hazte la fama y échate a dormir. Sí. Pero, claro, yo por lo menos lo veo más como alguien, una persona medio quedada, ¿no? Que sí. Como que tiene potencial por ahí para hacer cosas. Sí. Pero se queda. ¿Y cuál habría sido? El origen es hace mucho tiempo, a los poetas, emperadores y generales victoriosos se les coronaba con guirnaldas confeccionadas con hojas de laurel cuando hacían algo bien, digamos. Sí, no, inclusive los que ganaban las Olimpiadas. Claro, también le daban la corona de laurel. Había algunos que después de haber conseguido el triunfo y el reconocimiento general con esta corona, dejaba de trabajar y de esforzarse, entonces se decía que se durmió en los laureles. Bien, o sea, cosechó el éxito y quedó ahí. En el mismo, quedó exacto. Ahí. Bien. Brillar por su ausencia, esta no la llegué a entender, por ahí ustedes me pueden ayudar. Sí. En los funerales romanos se solía exhibir las efigies de los antepasados como señal del linaje. Durante la honra fúnebre a Junia, la cual era familiar de dos de los conspiradores que asesinaron a César, Casio y Bruto, las efigies de estos dos asesinos no estaban presentes, haciendo gala por su ausencia. Algo que los concurrentes notarían rápidamente y sería el tema reinante entre los murmullos y chimentos del funeral. Utilizando esto como referencia, en uno de sus trabajos, el poeta André de Chenier pondría esta frase de moda más de 1000 años y unos cuantos siglos después. Sí, igual no queda claro lo que debe brillar. Claro, que debe ser, porque, por ejemplo, nos reunimos acá. Sí. Y va a venir un personaje estrella. Claro. Sí. Y de repente el personaje estrella no aparece. Entonces, y a pesar de eso brilla por su ausencia. Claro, sí. Porque tenemos que hacerle notar al público que no apareció. Tal cual. ¿Puedo hacer una acotación al respecto? Puede. Es brillar por su ausencia porque las efigies eran de oro y brillaban. Muy bien, 10. Muy bien, para abajo. El aplauso entonces para quien nos ha traído. ¿Qué haríamos sin ella? Bueno, pero creo que se asimila lo que más al concepto que yo dije que... Claro, pero esto, ella dice como para entender el origen este... El origen sí, para entender el origen, está bien. Bien. Tirar manteca al techo. Sí. Generalmente eso sí. Se habla de... Pero no, lo que sabemos lo que es tirar manteca al techo. Sí, sí, sí. Lo que queremos saber es cómo empezaron a tirar manteca al techo. Sí. Bueno, a principios del siglo XX, los niños bien de alta sociedad porteña, o sea, es una frase nuestra, gastaban fortunas en los cabarets locales y de París. ¿Qué me miran a mí? A mí no me miren. Y tenían la cosa. Hablando de los niños bien de épocas pasadas. Por eso. No, los niños bien de ahora. A ver, los niños bien de cabaret. Yo no soy ni niño bien, niño bien de bailanta. Te han visto allá por San Justo, por la rotonda, por allá. Por eso, me dicen, no, niño de capital de cabaret. Ni niño, ni bien ni de capital. Muy bien. Por favor. Los niños bien de capital del siglo XX. Que ya no estamos en el siglo XX, tenían como costumbre tirar panes de manteca al techo usando sus cubiertos, y ganaba quien tiraba más. La diversión era también ver cómo caían las bailarinas al pisar la manteca que chorreaba al suelo. ¿Qué hijos de puta? Eso hacían en los cabarets. Unos copados. Mal. Sí. O sea, mira cómo se rompe la pierna. Bueno, por eso tirar la manteca al techo quiere decir salir de joda. Sí, o gastar mucho, ¿no? Como sí. Ostentar. Dilapidar. Sí. Sí. Estas son como más actuales. Sí, son un poco fuertes. Sí. Te la vas a tener que comer doblada. Sí. Bien. Esa es muy ofensiva. Sí. Y mirá de dónde viene. A ver, ¿de dónde viene? En Rusia, en la antigüedad, cuando alguien cometía algún pecado, era castigado de la siguiente manera. Durante un mes se le servía su comida en el piso y debía comerla estando doblado sin sentarse, digamos, estando parado, llegar hasta su comida que estaba en el piso sin sentarse. No, es incomodísimo. Ni siquiera arrodillarse, ¿no? Supongo que no. Claro. Digamos, parado, siempre manteniendo las piernas estiradas. Y tratar de comer. Tratar de comer. Del piso. Rarísimo. Y venía uno que se le hacía comer doblado. Dios mío, no cambiamos nada. Yo en esta no confío que sea realmente el origen. Agarrámela con la mano. Al finalizar sus charlas, eso me interesa. Sócrates se acercó de moda. Bueno, por favor. Sócrates se acercaba al discípulo más destacado, ofreciéndole su larga y rizada barba en reconocimiento a su dedicación y búsqueda continua y esmerada del conocimiento, al tiempo que decía la frase de Marras. Supongo que es digamos, agarrámela con la mano. A la barba. Cuando un seguidor de Sócrates estrechaba su barba, había alcanzado la sabiduría. Muy bueno. Muy bien, muy bien. O sea que en realidad es un elogio que te digan agarrámela con la mano. Más o menos, porque ahora no están hablando de la barba, están hablando de otra cosa. Trata de que sea alguien con barba. Y la última, hay una palabra que es difícil. No hay poronga que les venga bien. Sí. Pero bueno, eso debe ser de Paraguay. Por el mate. No, bueno, onga. Onga, a mí mis amigos me dicen Onga, pero con H, este es Onga sin H, fue el dios griego por excelencia, de manera que ir por Onga significaba estar en la búsqueda de Dios. Ah, ir a buscarlo. Claro. Muy bueno. Gozar de su protección. O sea, no hay Dios que te venga bien. Claro. Sería algo así. Exacto. Diciendo no hay por Onga que les venga bien, Sócrates, otra vez, retaba a aquellos discípulos que ya no creían en nada, ni siquiera en ese dios. O sea, vea por onga, le dice. Claro. De ir a por él, o se entiende, ¿no? Perfecto, perfecto. Estás iluminado. Don Lorenzo, no lo puedo creer. Levanto los brazos y digo, por onga te amo. Bien, me estoy dirigiendo al dios. Con un salamín en la boca. En estos momentos, cuando han pasado ya 30 minutos de las 8 de la noche, escuchamos ahora a Aerosmith, Falling in Love is So Hard on the Knees. Taking 4661-2611 www.inconducta.com.ar Fuera de servicio @fmoriente.com.ar El canal de mensajes de Fuera de Servicio. Fuera de Servicio, porque a veces todo tiempo pasado fue mejor. Seguí escuchando Oriente. En instantes, la butaca en Fuera de Servicio. Chufa, chufate a la 92.3 FM Oriente. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de servicio. James Bond. Muy buenas son. Algunas películas que están llegando realmente pintan más que interesantes. Recomiendo enérgicamente la película de Christopher Nolan, El Origen. Que realmente vale la pena verla. Ya está en cines hace un tiempito, desde el mes de julio, y está en sus últimos días, así que si pueden ir a verla, vayan corriendo. Van llegando películas a la cartelera de por aquí, comenzando por una película llamada Wall Street 2, que es la secuela de la película de 1987 junto con el señor Michael Douglas. En este caso, la segunda parte, que nos cuenta la historia y nos mete en el medio de una importante crisis que amenaza con el colapso de la economía del mundo, y es en ese contexto que un joven de Wall Street, un operador de bolsa, se asocia con otro operador bastante corrupto en una misión doble. Por un lado, tienen que alertar a la comunidad financiera sobre un gran despelote económico que se viene, y después hay que buscar al responsable de la muerte del mentor de los dos. La pregunta es, ¿quién lo dirige? Bueno, es Oliver Stone, y como decíamos, es la continuación de esta película clásica de 1987. La película en inglés se llama Wall Street Money Never Sleeps, que sería la traducción Wall Street, el dinero nunca duerme, o algo más o menos así. Quienes están también son Susan Sarandon y Frank Langella. Se estrena el 23 de septiembre. Otra película que se viene es la de una dupla que vale la pena ver en pantalla, que es la de Jim Carrey y Ewan McGregor. En este caso, en una historia que acá se va a llamar Una pareja despareja. El nombre original... Ya hubo un título así. Ya han habido 500 títulos así. Ah. Porque además la película se llama I Love You, Philip Morris. Ajá. Acá se llama Una pareja despareja. Nada que ver. Nada que ver, porque no lo sabemos. ¿Philip Morris por los cigarrillos? Y no sería nada raro, que asocien a la marca de los cigarrillos. En este caso nos cuenta la historia de Steven Russell, que es Jim Carrey, que está felizmente casado con una señorita. Él es policía, pero todo cambia cuando un accidente automovilístico provoca un reajuste en su vida. Y Steven se da cuenta de que es gay y decide vivir la vida al máximo, y estando dispuesto a todo, conoce el mundo de la estafa a través de los accidentes. El tipo lo que hace es, se va accidentando para que le puedan pagar, todo sin laburar, el sueño de cualquiera, en definitiva, sí. Y su vida nueva va a involucrar hombres, estafas, fraudes, y evidentemente le va a costar unos días en la penitenciaría estatal, donde va a conocer a el sensible y agradable Philip Morris, nombre de cigarrillos, que es Ewan McGregor, por quien Steven logrará realizar muchas estafas para aún así captar más dinero todavía. Se estrena el 30 de septiembre y es de la cartelera lo más interesante que viene. Porque después va a estar estrenándose una película con Jackie Chan, bastante pasatista y pedorra, que se llama Mi vecino es un espía. Ya hay un tráiler disponible en las salas que la verdad no muestra nada que no hayamos visto. Ajá. Y después se viene otra película, digamos de corte testimonial, que se llama El Rati Horror Show. Quien está detrás de esta película es ni más ni menos que Enrique Piñeiro, aquel piloto que denunció a través de sus películas el gran problema que hay en la industria de los aviones, y cómo hay una influencia directa en el accidente del APA con la inoperancia local. Y el Rati Horror Show es un documental que retrata la historia dramática de un tipo llamado Fernando Ariel Carrera, un hombre común que fue condenado injustamente a 30 años de cárcel, no por error, sino de manera deliberada, a través de la manipulación de una causa judicial. Lo que pasó es que, bueno, han alterado la evidencia para que todo indique que él es el culpable, y es por eso que hay un punto central, y que también es parte de la importancia que tiene la película, ya que se truchó la causa. O sea, la causa estuvo dormida durante mucho tiempo, se trucharon evidencias y un hombre terminó preso injustamente. Esa es la historia en definitiva. Y quienes están son Enrique Piñeiro y la actriz Cecilia Rosetto. Es un documental, pero no sé en qué entraría esta actriz en cuestión. Tres recomendados que van a estar llegando a las salas estas semanas: Wall Street 2 el 23 de septiembre, I Love You Philip Morris el 30 de septiembre y finalmente el Ratty Horror Show a mediados de este mes. Concretamente la semana que viene, el día 16, esta película va a estar llegando. Recomiendo ampliamente, ya que estamos en tema de cine nacional, una película que se llama Fantasma de Buenos Aires. Es una peli del año pasado que no llegó acá a los cines de acá cerca de la radio, ni de Morón, ni de Aedo, pero sí está en DVD. No hay ningún actor conocido, simplemente búsquenla. O sea, es cine nacional con aire fresco, y no más que eso. Así que váyanla buscando, la película se llama Fantasma de Buenos Aires, es todo lo que les vamos a decir, pero rescata mucho los valores del tango, para aquellos que la busquen y quieran encontrar cine nacional no tan masivo, pero de bueno, para ellos, esa película. Grúa Armada, My Friend, es lo que suena ahora, y después Al Cafetín, de Omar. Listen. lo que imaginás y todo lo que nunca imaginaste pasa en la radio. Oriente 92.3. Frecuencia modulada.